Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Muy apreciado oyente, hoy te ofreceré una grabación de varios capítulos de mi libro Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Los capítulos de hoy se titulan La autoimagen y la autoestima. La autoimagen. Primero, la percepción de la persona humana. Cada persona selecciona en sus percepciones solo algunos aspectos del ambiente, según la agudeza de los sentidos, las motivaciones, intereses y estados afectivos del momento. En otras palabras, la percepción es un fenómeno subjetivo y tiene un carácter selectivo. Segundo, elementos de la personalidad. Cinco aspectos: el yo real, la autoimagen, la autoestima, el yo ideal y el yo social. El yo real. Mi yo real abarca mi cuerpo, de hombre o de mujer, pequeño o grande, sano o enfermo. Además, mi psique, en su rica y compleja totalidad, con mis capacidades cognitivas, como lo son percepciones, inteligencia, conciencia, memoria. Además, mi voluntad, emociones, sentimientos. Mis cualidades espirituales con sus valores, principios y aspiraciones. Y se extiende también a una serie de personas y entidades relacionadas conmigo, como son mis padres e hijos, familia, empresa, nación, religión, entre otros. La autoimagen. Concepto del yo. Es la imagen mental que nos formamos acerca de nosotros mismos. Basada en el yo real, la autoimagen abarca muchos aspectos. Aspecto físico. Yo tengo buena salud. Tengo una cara bonita. Roles que desempeña. Soy un estudiante. Un buen cirujano. Soy su amigo. Personalidad. Soy inteligente, sensible a los sentimientos ajenos. Tengo convicciones firmes. Los individuos con alta autoimagen se aprecian como personas dignas, se respetan a sí mismos. La autoestima. Es la valoración de sí mismo. La autoestima se refiere a los juicios negativos, positivos, ambivalentes que uno hace sobre sí mismo, naturalmente con base en su autoimagen o autoconcepto. El yo ideal. Es la persona que uno considera llegar a ser. ¿Cómo me gustaría que fuera mi cuerpo y mis facciones? Mi inteligencia y capacidad de amar. Mis sentimientos y afectos. El yo ideal actúa como causa y efecto de nuestro sistema y nuestra jerarquía de valores. El yo ideal ejerce un poderoso influjo sobre la formación de aspiraciones de moralidad, éxito, excelencia, entre otros. El yo ideal razonable consiste en ser uno mismo, es decir, lo que uno es en lo más profundo de su ser y no lo que los demás dicen, esperan o desean. Pretender ser una persona distinta a uno mismo es un absurdo, causa de frustración y desaliento. Ser nada más que uno mismo, es decir, no forzar los límites por encima de las capacidades reales, aspirando a ser más de lo que realmente se es o se puede llegar a ser. Ser totalmente uno mismo, es decir, no dejar sin cultivar las capacidades, aprovecharlas plenamente con inteligencia y eficacia. El yo social es la imagen con que tratamos de presentarnos ante los demás. Jung habla de la persona o la máscara, la cual varía según los individuos y las circunstancias. Tercero, diversas clases de autoimagen. Narcisista, negativa y normal. A. Imagen narcisista. Narciso es un personaje mitológico que se enamoró tan perdidamente de su imagen reflejada en el agua, que por tratar de contemplarla más de cerca, se ahogó. La leyenda afirma que en el sitio donde cayó, brotó una flor que es el narciso. A veces podemos sobreestimarnos. Imagen con aureola, engreída, inflada. Puede formarse un mecanismo de compensación, como de defensa o fachada para disimular la propia inseguridad. Otras veces se trata de verdadero orgullo. B. La imagen negativa. El individuo, en este caso, no se aprecia en lo que realmente vale. No reconoce sus cualidades, se minusvalora y se desprecia a sí mismo. C. La imagen normal. Finalmente, en este punto, nuestro autoconcepto puede aproximarse a lo que realmente uno es decir, a su yo real. Cuarto, inventario sobre la autoimagen. A continuación encontrarás un inventario que te ayudará a analizar tu autoimagen y a conocerte mejor. Escribe las palabras o frases que se te ocurran para describirte a ti mismo en las siguientes áreas. Apariencia física. Tus relaciones con los demás. Personalidad. Cómo te ven los demás. Desempeño en el trabajo. Desempeño en las ocupaciones cotidianas. Funcionamiento mental. Vida profesional. Quinto, origen de la autoimagen. Podrías con razón preguntarte, ¿por qué soy yo así? ¿Quién me hizo la clase de persona que yo soy? La autoimagen representa un retrato de la persona, compuesto por las múltiples percepciones que el sujeto tiene de sí mismo, incluyendo su cuerpo, sus capacidades mentales y emocionales, sus habilidades vocacionales y sus relaciones interpersonales. A. La autoimagen se forma desde la niñez, a partir de los otros. La autoimagen se forma por efecto de las informaciones, expectativas y juicios, especialmente de alabanza o de reproche, provenientes de la interacción con los demás, sobre todo con las personas más cercanas y significativas, a quienes uno más admira y aprecia. La mamá dice a su niña, «¡Qué bellos ojitos tienes!». El padre dice a su hijo, «Eres muy inteligente». Todas estas maneras de reaccionar y de responder de las preguntas significativas tienen un efecto muy grande en la autoimagen y en la autoestima del niño. La comunicación no verbal juega un papel definitivo en el aprendizaje temprano y durante toda la vida. Por ejemplo, el niño puede leer la expresión facial de sus padres para saber si están preocupados, felices, rabiosos o angustiados. Uno tiende a usar los comentarios de otras personas, positivos e infortunadamente también los negativos, para validar, reforzar o alterar la percepción de sí mismo. Primero, influjo de la familia. El niño va formando su propio retrato según la imagen que le presentan sus padres y demás familiares a través de sus gestos, palabras, caricias y muestras de amor. Segundo, influjo de la escuela. Después de la familia, el ambiente más decisivo para la formación de la autoimagen es la escuela. El niño entra en un ambiente social mucho más amplio, formado por sus maestros y compañeritos, los cuales le proporcionan un decisivo feedback sobre la manera como lo perciben. A medida que el niño va creciendo, el influjo de los compañeros cobra mayor importancia. Las aptitudes académicas tienen especial relieve, pero no menos los éxitos y los fracasos deportivos, y de manera especial las relaciones interpersonales. B. La autoimagen se forma a partir de las propias experiencias. Uno forma su autoimagen basado en lo que percibe de sí mismo. Primero, roles. En el mundo moderno, cada individuo desempeña muchos roles: hijo o hermano, padre o madre, esposo, gerente, administrador, empleado o secretaria, agricultor. Es evidente que los roles que uno desempeña y el sistema de valores en que ellos se fundan modelan en gran parte la autoimagen y la autoestima. Segundo, comparaciones sociales. La autoimagen y la autoestima dependen en gran parte de las comparaciones sociales, en cuanto a la imagen del cuerpo, el talento y habilidades de distinto género. Tercero, nuestro nivel de aspiración. El yo ideal, la clase de persona que quiero llegar a ser, es también importante para la autoestima, porque ayuda a juzgar lo que considero como éxito o fracaso. Cuarto, factores patógenos que influyen en la formación de la autoimagen. Yamamoto enumera algunos factores patógenos que pueden perjudicar el desarrollo de la autoimagen a través de toda la vida. 1. A veces los adultos no son conscientes en los límites señalados a sus educandos. 2. Una coerción excesiva ejercida por padres o adultos demasiado exigentes. 3. El perfeccionismo con exceso de críticas negativas produce un sentido de frustración en el niño o en el joven, que por más que se esfuerce nunca logra alcanzar el ideal esperado y por tanto recibe una evaluación negativa. 4. La falta de dominio en algunas habilidades básicas, movimiento, lenguaje, fundamentos de las matemáticas. 5. Mimos o consentimientos excesivos crean dependencia e incapacidad para valerse por sí mismo. 6. Rechazo por parte de adultos importantes para el niño. 7. Identificación con adultos desadaptados. Por ejemplo, el niño que se identifica con un padre borracho que maltrata a su esposa y castiga cruelmente a sus hijos, y quiere ser como él cuando sea grande. 8. Engaños y falta de honestidad. 9. Excesivo estrés en el ambiente familiar. 10. Anormalidades y desviaciones de la norma general. 5. La autoimagen como fundamento de la inteligencia emocional y clave para una vida satisfactoria. Los individuos que tienen un concepto positivo de sí mismos tienen más probabilidad de alcanzar el éxito, y son menos inclinados a los desórdenes emocionales y se recobran más rápidamente de los mismos. La autoimagen negativa determina el grado de amenaza que uno experimenta y la defensión de la persona. Frases como "no sirvo para nada", "todo me sale mal" indican una autoestima negativa. Investigaciones científicas. Las principales conclusiones de estas investigaciones demuestran que las personas con baja autoestima presentan más problemas emocionales, son menos eficientes, experimentan mayores dificultades en sus relaciones interpersonales, se dejan influenciar más fácilmente, disfrutan menos del trato con la gente. Una imagen narcisista o engreída tampoco contribuye a la madurez humana, porque no está de acuerdo con el principio de la realidad. La persona narcisista está dominada por fantasías de éxito, poder, belleza y dinero ilimitado. Quiero. Si tú tienes este CD en tus manos, es porque quieres. Porque sientes la necesidad de acrecentar tu autoestima. Y esta decisión inquebrantable es la roca sobre la cual se apoya una labor provechosa. Puedo. Te es posible acrecentar en autoestima, basado en tus casi infinitas posibilidades. Tienes en tus manos el poder de corregir las deficiencias y los errores pasados, de cambiar, de progresar. La autoestima es la llave que te abre de par en par las puertas del bienestar psicológico, de la inteligencia emocional, de un trato satisfactorio y gratificante en el seno de tu familia y en el ambiente de trabajo, y te capacita para llegar a ser un triunfador en la vida. Características. Por su carácter teórico-práctico, esta obra busca brindarte sanos principios e ideas sobre cómo considerarte a ti mismo, a los otros y al mundo que te rodea, y para desarrollar, mantener y acrecentar un saludable concepto de ti mismo y una sana autoestima. ¿Cómo sacar el máximo provecho? Cambiar tu autoestima es lo esencial en tu vida. Tu vida depende de lo que pienses sobre ti mismo, de cómo te aprecies y de cómo trates a los demás. Este es un audiolibro para reflexionar mucho y hacer los ejercicios que se sugieren, repasándolos con frecuencia. Dos peticiones del autor. Primera, tanto aprovecharás cuanto pongas en práctica lo aprendido. Segundo, no te contentes con el provecho personal. Hay muchas personas con quienes puedes compartir lo aprendido: parientes, compañeros de trabajo, amigos. Apreciado oyente, has escuchado dos programas de mi libro Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima. En ellos he tratado de explicarte en qué consiste la autoimagen y en qué consiste la autoestima. Vamos a completar estas reflexiones tratando de hacer un inventario sobre tu propia autoimagen. Responde muy sinceramente estas preguntas. Primera, tu apariencia física. Incluye la descripción de tu altura, peso, expresión facial, calidad de tu piel, cabello, manera de vestir, lo mismo que descripciones de partes específicas de tu cuerpo, como el cuello, el pecho, el estómago, las piernas, las manos. Descríbelas para ti mismo. Segundo, considera tus relaciones con los demás, que es un punto muy importante de tu autoestima. Incluye aquí la descripción de tus aspectos positivos y negativos en las relaciones más íntimas y respecto a tus amigos, familia, compañeros y compañeras de trabajo, y cómo te relacionas con los extraños en diferentes ambientes sociales. Tercera, tu personalidad. ¿Cuáles son los rasgos positivos y negativos de tu personalidad, de tu carácter, de tu modo de ser? Cuarto, ¿cómo te ven los demás? Consigna los aspectos positivos y negativos que tus amigos, familiares y compañeros notan en ti. Esto te ayuda a completar el inventario de tu autoestima. Quinto, analiza el desempeño en tu trabajo. Punto muy importante. Si eres estudiante en el estudio, si eres apóstol de pastoral en tu apostolado. ¿Cuáles son las principales cualidades y defectos que tú mismo o los demás notan en tu desempeño laboral? Sexto, desempeño en las ocupaciones cotidianas, ejercicio, descanso, etc. Puedes incluir aspectos de tu estilo de vida, como el empleo del tiempo, hábitos higiénicos, salud, alimentación. Séptima, funcionamiento mental. Examina tu inteligencia y tu memoria. ¿Cómo resuelves los problemas? Tus capacidades creativas. Tu capacidad para aprender y retener lo aprendido. Tus conocimientos y cultura. Áreas en que posees especiales conocimientos o capacitación. Tu apertura ante el cambio. Y por último, tu vida profesional, o sea, tu vida de trabajo, tu desempeño y satisfacción vocacional. ¿Te sientes realizado en tu trabajo? Si eres cristiano, examina tu realización en tu vocación de bautizado, vida de oración, relación con Dios y con María. ¿Quién es en tu vida real Jesucristo para ti? Te invito a terminar esta reflexión del día de hoy con una oración titulada Yo te amo, Señor. Te amo, oh Dios, y ese amor acrecienta mi aprecio a los demás y la autoestima. Creo en ti, Señor, y crece así la confianza en mis capacidades y en las de los demás, mi autoestima y la estima por los demás. Espero en ti, mi Creador, y se fortalece la seguridad en mí mismo y en los otros. Te doy gracias, Padre del cielo, y la gratitud inunda mi ser de júbilo y de optimismo. Te adoro, supremo Hacedor. Siento que eres el único Dios, principio y fin, alfa y omega. Te bendigo, buen pastor, y sé que nada temo porque tú vas conmigo y eres la verdad y la vida. Te invoco, luz del mundo, y me iluminas con la claridad de tu Espíritu Santo. Te busco, oh Señor, y como amigo que nunca falla, me animas a servirte en los demás. Te alabo, oh Rey Celestial, y llega a mí tu reino de paz, justicia y amor. Así sea. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.